Y regresamos con más actualidad local. Les decíamos, enseguida vamos a ir con secciones habituales, como la de seguridad vial que protagoniza los viernes. Antes vamos a quedarnos con novedades en materia de gestión municipal. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Cruz de Toro Ubriqueño. Vamos a repasar una serie de temas que nos dejan novedades en estos días. Hablábamos días atrás, contactábamos con el alcalde, con el presidente de Empiel en relación a la visita del sector a Bruselas en torno al proyecto de la denominación de origen. Ahora lo comentaremos, pero como más novedoso, la verdad es que nos llegaba información de la zona franca de Cádiz en torno al proyecto que va a impulsar en nuestra localidad. Lo hemos comentado en varias oportunidades, la construcción de 10 naves nido en terrenos que están situados junto a la Fundación Movex, que pertenecían a la Cámara de Comercio, que ya cedieron a este proyecto, a la zona franca, y que lo que informa en la jornada de hoy es que Zona Franca ha licitado ya, ¿no?, este proyecto, que asciende a 991.563,35 euros. Digo esto porque además puede interesar incluso a empresas constructoras de nuestra localidad. Sí, no, ese es el objeto, ¿no? La verdad es que, pues mira, son una inversión importante, que vienen de fondos europeos, y esos fondos europeos los maneja el gobierno y seguidamente a las distintas comunidades autónomas. Entonces, Zona Franca, pues digamos que esa inversión es importante, y además en este momento también en el sector del ladrillo. Y sin duda, lo importante es que, y así para todas aquellas empresas que nos estén escuchando también, me comentó ya esta misma semana el delegado de Zona Franca, Jorge Ramos, donde ya ellos han hecho la escritura de la compra del suelo, que en este caso era de la Cámara de Comercio, y que ya antes del final de enero ya tendrá la página web de la Zona Franca, cuáles son las condiciones para que todas aquellas empresas que estén interesadas que puedan acceder a esa inversión. Entonces, pues la verdad es un millón de euros ahí en el sector del ladrillo, que sin duda da un empuje también importante, pues nada más que hemos iniciado el año, ¿no? La verdad es que la nota de prensa de la Zona Franca que nos acaba de llegar señalan que ya se ha publicado en el boletín oficial del Estado esta licitación, y que ya ha aparecido también en el perfil del contratante de la página web de este consorcio, ¿no?, de la Zona Franca. Así que ya, de hecho, se puede consultar por parte de las empresas que puedan estar interesadas en, como decimos, la construcción de esas 10 naves, que por tanto, bueno, pues por estas noticias que van llegando, se presupone que el inicio de las obras va a ser de forma inminente, ¿no? Sí, no, vamos, tenemos hecho más o menos un cronograma de todas las distintas fechas, vamos siguiendo perfectamente todo el cronograma de fechas. Zona Franca pues va a ir también de una forma bastante rápida para que todo esto se inicie cuanto antes. Entendemos que si se presentan también de las distintas empresas de Ubrique, de aquellos que estén interesados en construir esas 10 naves, pues sería totalmente, pues claro, ahí se pueden presentar también empresas que no son de la zona de Ubrique. Pero sí es importante que seamos nosotros, y así también todas aquellas empresas, que cuanto antes entren en toda esa documentación, porque el plazo también de licitación van a reducirlo, de forma que posiblemente en final de febrero o en marzo se esté construyendo esa bien nave. La indicación en concreto, hablan por aquí según esta nota de prensa, ¿no?, que acaba de llegar, hablan de la presentación de ofertas hasta el próximo 17 de febrero, y que se abrirían, como comentabas tú, a finales de febrero. El 25 de febrero se abrirían las ofertas, sería la apertura, para ver, bueno, pues finalmente a quién se adjudica, ¿no?, esos trabajos. Sí, no, lo importante es que se fuese lógicamente a empresas de Ubrique, que ese dinero lógicamente repercuta el 100% en nuestro pueblo, ¿no? Eso es lo importante. Y también, como digo, la importancia de que todas aquellas empresas que, en las condiciones que estipulen, que estén estipuladas, pues entreguen la documentación para que ese millón de euros pues repercuta el 100% en nuestra población, ¿no? Y sin duda también la construcción, según comentaba el delegado, pues estará terminada en 5 o 6 meses, es decir, que antes de que finalice el año tendremos construidas las naves y con el objeto de que este mismo año pueden estar perfectamente asignadas a aquellas empresas que ya han mostrado su interés. Pues eso, como decimos, sobre este proyecto, en el que, por cierto, hubo una modificación a última hora en torno a esas 10 naves y lo que indican sobre los tamaños de estas naves, que se van a construir en una superficie de 1.575 metros cuadrados. Al final van a ser 4 de 140 metros cuadrados, 3 de 170 metros cuadrados y otras 3 de 175 metros cuadrados. Es un poco el reparto que han hecho al final. Como decimos, en torno a este proyecto. Y bueno, hablando de lo que serían naves, en este caso son para alquiler, para emprendedores, pero el propio ayuntamiento en el día de hoy, si no me equivoco, ha aprobado lo que es la licitación, una nueva licitación de las naves industriales para la construcción de naves industriales, la venta de los terrenos de uso industrial allí en esa zona también, ¿no? Sí, también yo lo he planteado al delegado de Zona Franca, porque claro, estamos pensando en construir naves y ahí también hay un problema que cada vez se está haciendo, aunque lo tenemos también en Ubrique, allí también en aquella zona, el tema de aparcamiento, y ya le ha sido una conversación inicial que ya le he propuesto, de que Zona Franca tengo planteado también, que hay suelo también, hay suelo en aquella zona que es público también, y estoy ya planteando también a Zona Franca un nuevo proyecto que sería para hacer zonas de aparcamiento en toda aquella zona, porque ya hay un gran problema allí también de aparcamiento, ¿no? Así que esto en relación también, como decimos, a Zona Franca. Pero comentaba que el ayuntamiento también licita la venta de terrenos de uso industrial para construcción de naves industriales. Sería una segunda fase de, bueno, los terrenos que ya se vendieron en su momento, ¿no? Sí, exactamente. Sí, este tema lo acabamos de aprobar ahora mismo por Junta de Gobierno. En este caso es el mismo pliego de condiciones que ya se había consensuado con todos los partidos políticos, no había ningún tipo de cambio. Ese mismo pliego que fue inicialmente cuando iniciamos el primer pliego y se vendieron gran parte de las parcelas, ese mismo pliego es el que acabamos de aprobar esta mañana en Junta de Gobierno para que automáticamente salga la publicación y cuanto antes, pues todas aquellas empresas, la verdad es que hay bastantes empresas que están interesadas en comprar parcelas para que en el mes de también final de febrero, primeros de marzo, ya puedan entregar a todas aquellas empresas que estén interesadas la documentación que se les solicita, que van a hacer las mismas condiciones y las mismas características que la vez anterior. Por recordar algún dato, digo, de aunque ya decimos, van a ser las mismas condiciones que con anterioridad, pero ¿qué número de parcelas se venden y cuál sería el precio? No sé si tienes el dato a mano. Sí, el precio es el mismo que el anterior. Son, en este caso, quedaban unas 14 parcelas y son esas 14 parcelas que salen todas directamente a licitación, y no tengo ahora mismo el dato por delante de lo que fue la vez anterior. Pero sería exactamente el mismo, ¿no? Exactamente el mismo, es los mismos metros y el mismo precio, no hay modificación ninguna en cuanto a esta licitación. Como digo, si hubiera cualquier tipo de cambio ya lo debería haber consensuado con los demás portavoces, pero como es el mismo que ya se había consensuado con todos los partidos, pues lo que hacemos de alguna manera es agilizarlo, porque como digo, hay bastante interés de empresas en la compra de parcelas, y eso es importante porque eso significa que también se mueve nuevos proyectos, nuevas inversiones, se mueve el ladrillo y se genera empleo. En la primera fase hubo además una colaboración con, no sé si me equivoco, con la agencia IDEA, pero en definitiva con la Junta de Andalucía, para facilitar incluso lo que es la financiación para la construcción de las naves, una vez que compraron las parcelas. No sé si hay contactos para que ocurra lo mismo en esta segunda fase. Sí, hay contactos, ya estuve hablando con la agencia IDEA hace cuestión de 2 meses más o menos, estuve hablando con Rosa Mellado y me dijo que sí, que por parte de la Junta de Andalucía En el mes de marzo aproximadamente tendríamos una nueva reunión donde por parte de la Junta pues se plantearían aquellas condiciones también igual que la vez anterior de subvenciones que llegaban en este caso a fondo perdido tanto para la construcción y también para comprar el suelo y que podía llegar a una subvención de un 40% aproximadamente. Bueno, pues, por tanto, no ya solo financiación, sino que sería subvención a fondo perdido. Es una subvención a fondo perdido. Hay una serie de condiciones, pero vamos, es importante porque estamos hablando, si se llega a un 40%, casi el 50% del coste total de la inversión y de la compra del suelo, por lo cual es un dinero importante que entra a la empresa que pues quiera edificar, como, y como digo, hay bastante interés en más compra de suelo, que significa trabajo y significa empleo y dinero que se está moviendo. Pues por tanto, aprobada la licitación también para la venta de estas parcelas de uso industrial y digo para, sobre todo, aquella persona que pueda estar interesada y que nos esté escuchando, simplemente habría que estar a la espera de que esto se publique. Oficialmente y ahí se indicarán los plazos y la documentación que hay que aportar. Entiendo que, vamos, como digo, se ha aprobado también en Junta de Gobierno, de aquí a 2 semanas ya estará publicado, es decir, en 2 semanas más o menos ya podrán acceder a esa información a todas aquellas empresas que están interesadas en la compra del suelo industrial. Bueno, pues esto ya decimos sobre la construcción de naves, bien sea esas naves nido de que hemos hablado que serían para alquilar a emprendedores por parte de la zona franca con este proyecto o bien para la compra de suelo industrial, bueno, este proyecto de por parte del ayuntamiento y sería la compra de suelo para posterior construcción de naves. Hay otra serie de novedades, por cierto, en torno a esa zona industrial, porque había una subvención del IEDT, del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico, si no recuerdo mal, de 180.000 euros, o en cualquier caso, bueno, pues ahora nos comentarán la cantidad, pero tendente a lo que es la mejora del asfaltado, ¿no?, de esas zonas industriales, tanto del Plan Parcial 1 como creo también del propio Polígono Industrial de La Piel, ¿no? Sí, exactamente, esa es otra licitación, ¿no?, porque también, independientemente de esto, pues también estamos observando también esa subvención que ya habíamos hablado en muchísimas ocasiones del tema de la iluminación, que ya se ha iniciado en esta semana y que se está cambiando, que era, hablábamos de aquellos famosos 500.000 euros, que sin duda pues son 114 calles en iluminación y que ya aprobó AIRT. Y en este caso también y ha quedado aprobado en mayor, porque el tema de la zona industrial, del asfaltado también y la terminación de la rotonda, inicialmente eran unos 180.000, pero creo que se ha modificado el importe, creo que en torno a más de 200.000 euros esta licitación. Se han presentado, gracias a Dios, se han presentado también empresas de Ubrique en esa licitación y sé que esa licitación que ha hecho la Diputación se ha asignado a una empresa de Ubrique del trabajo, por lo cual ese dinero pues queda totalmente en Ubrique. Y precisamente porque he estado hablando esta mañana con la empresa que ha presentado esa licitación y que se le ha asignado, y también me comentaban pues bueno que de aquí a 2 semanas las diferentes zonas que ya habíamos planteado de mejora de alquitranado, pues en 2 semanas iniciamos esas obras también. Sería mejora del alquitranado y también unido en las mejoras en las propias rotondas, en el diseño de la rotonda. Sí, sí, va conjuntamente. Aquellas zonas que están en más malas condiciones de las que tenemos de los dos polígonos se van a alquitranar junto con, dentro de ese mismo proyecto está la terminación de la rotonda del Lidl, la rotonda de propia que está en el Móvex y una pequeña que está a la entrada de lo de Cerro Murera. Las tres. Por cierto, ¿cómo van a quedar? Digo, no sé si nos podrías informar de una idea, porque creo que la de Móvex, la intención es relacionarla con el sector marroquinero. Sí, no, diríamos que la rotonda del Lidl, lo que va a una petaca bastante voluminosa, La rotonda del MOVET van, diríamos, los utensilios, parte de los de que vendríamos, estamos ahí ultimando detalles, ¿no? Un chavetín, utensilio de los propios petaqueros, y también estábamos ultimando aquella más pequeña. La verdad es que, el objeto de haber hecho la petacabra y herramientas, porque, en la zona industrial, y bueno, creíamos que van a quedar esas rotondas ya, pues, terminadas, que lleva muchísimo tiempo que estaban, pues, ahí, sin terminar, y vamos a darle un cambio totalmente en la imagen. Así que mejora, por tanto, también el asfaltado de los dos polígonos industriales y en estas rotondas, que es lo que sería la terminación del interior, ¿no?, de las propias rotondas. Exactamente, sí. Ahora queda también, aparte, había 150.000, entre 150.000 y 170.000 euros, que ya también el propio IDT también ya sacaba a licitación, así me lo han comentado, de lo que sería también otra subvención que pedimos para la parte de trasera del San Juan, también, de la ermita San Juan. Para el edificio, ¿no?, que compró el ayuntamiento y que, por tanto, se va a destinar, como ya se anticipaba, en principio se habla de zona de exposiciones aledaña, unida al propio San Juan, ¿no? Sí, de alguna forma, aquella zona trasera es del ayuntamiento, ya la compró hace bastantes años, y entonces lo que planteamos, pues, es ampliar, primero tirar de aquella vivienda que está en malas condiciones, casi en derrumbe, tirar de esa vivienda lógicamente, pues, importante, como digo, que se presente también empresas de Ubrique, que son 150, 170 mil euros, pues que también en empresas de la construcción de Ubrique, y le damos también aquello un cambio y mejoramos esa ampliación de la propia ermita de San Juan. En el capítulo de obra, digo, porque quería preguntarte también por esa visita en torno al proyecto de denominación de origen en el sector de la piel, porque además habéis visitado, también creo que los representantes de piel, Macael, que es otro de los sectores involucrados en la posibilidad de conseguir esa denominación de origen europea. Pero antes de pasar a eso, digo, por terminar con el capítulo de obras, no sé si hay más obras previstas el inicio en próxima fecha, porque se hablaba también, por ejemplo, de la calle San Sebastián, y no sé si incluso otros puntos, por ejemplo, también está pendiente la plataforma que se va a colocar allí en ese entorno, ¿no?, de los polígonos que hemos hablado también, en la Fuente San Francisco, etcétera. Sí, no, inicialmente empezamos, ahora tengo que sentarme esta semana también con los técnicos también de obras y empezar lo que sería la otra fase de la calle de San Sebastián, que terminaría más o menos a la altura de la farmacia. Esa era de planes provinciales del 2014 de la Diputación, y que en estos días van a mandar ya también la resolución para iniciar esas obras. Y dentro del presupuesto también del 2015, que se llevará el miércoles, estaban planteadas también, pues, inmediatamente, espero que todo se apruebe, el presupuesto del 2015, inmediatamente empezamos también con más mejora, como podía ser el tema de la zona de la calle de los Pinitos, que está en malísimas condiciones, que ahí se va a levantar toda la calle para meter abastecimiento también y agua, y también estaba, junto también con otras obras, la zona del Caldereto, que también estará incluido, como digo, como otras cosas, que inmediatamente esté aprobado y haya pasado el plazo legal de posición pública, inmediatamente empezamos más obras. Por cierto, que hablando de obras, en el caso de la Plaza de la Estrella, las obras quedaron paradas, no sé si continúan paradas, si se habrán retomado en esta última jornada, pero por lo menos durante un periodo se han mantenido ahí parada. No sé si hay algún problema, si es falta de financiación. Ahí lo que había, que estaban también partidas, bueno, ya estamos dentro de, lógicamente, los presupuestos se han prorrogado, inmediatamente empieza enero y empezamos también, ya está pedido el material, como digo, que va el revestimiento de la terminación de la Plaza de la Estrella, donde va a una altura más alta la zona del petaquero y también, pues, dos fuentes que van acompañando eso. Esto también estaría preparado y está todo planteado para terminarla cuanto antes también. Un tema resuelto también. Por tanto, se está pendiente, ¿no?, de retomar esas obras, que además algún oyente los últimos días preguntaba, y es cierto, ¿no?, que es una cuestión que se plantea, digo, porque se ha reformado, ¿no?, lo que es la Plaza de la Estrella, pero no sé si al final habrá algún retoque más o no, digo, para posibilitar el paso de camiones, de vehículos de grandes dimensiones, para no tener que saltarse la normativa y tirar resto, como ocurre hasta ahora. No sé si hay alguna, no sé si se está barajando alguna posibilidad para que, digo, todos los vehículos puedan hacer la rotonda y no tenga que haber esas excepciones en cuanto a la normativa, con las situaciones peligrosas, ¿no?, que se pueden presentar, ¿no?, en algunos casos. No, eso lo estamos viendo también con los técnicos. Hay el problema que había que haber quitado la propia plaza, ¿no?, porque de toda la vida de Dios hemos visto que los camiones voluminosos, ahí es un problema. Y bueno, sí, tendríamos que buscar una solución en cuanto a esos camiones, ¿no? La verdad es que ese tema fundamental, y así he pedido, sería la variante que llevamos demandando tantos años en Ubrique, y que he pedido también al propio delegado de Fomento de Carretera, Cadena, una reunión urgente donde tratemos, se nos aclare también qué va a pasar con el tema de la variante, para que haya mucho más detalle, y también, pues bueno, buscar soluciones también a ese tema, ¿no? Pues todo esto sobre el ámbito de obras, pero ha habido novedades esta semana en el sector de la piel. Hablamos con el alcalde de Ubrique y con el presidente de Empiel desde Bruselas, donde bueno, pues han estado representando al sector de la piel tras la convocatoria que hacía la Comisión Europea en un nuevo encuentro sobre el proyecto de denominación de origen europea. Se siguen dando pasos. Hubo una ponencia incluso del presidente de Empiel para defender la candidatura de Ubrique dentro de lo que es, ¿no?, esa denominación de origen europea. Y creo que incluso, no sé si la jornada de ayer, en estos días, habéis visitado Macael, que es otro de los sectores en nuestro país, y en concreto en Andalucía, que también podrían beneficiarse de lo que es esa denominación de origen europea, para, no sé si, por ejemplo, pues mantener posturas similares, para hacer fuerza incluso entre los dos sectores y estudiar, ¿no?, los pasos a seguir en el futuro. Sí, no, la verdad es un tema muy muy importante e interesante, ¿no? De todas maneras, en esto quiero también dar más detalles, y lo que sí tengo planteado inicialmente, lo estaba viendo esta misma mañana, es convocar a todos los portavoces para la semana que viene. Tenía pensado en un momento dado una reunión de portavoces para el martes, donde también invitar a Empiel, y que se dieran pues todos los detalles y todas las explicaciones oportunas, o las consultas que nos hicieron los propios portavoces, y para que estén informados a pie de detalle exhaustivo de todo lo que allí ha ocurrido, ¿no? La verdad es que es un tema interesante, importante, que es un trabajo que ya se había iniciado por parte del Grupo Socialista, que se inició con una aprobación en el Parlamento andaluz en el 2008 anterior, donde tanto el PSOE y Partido Popular pues aprobaron los dos conjuntamente pues de que fue Europa el que dio la importancia a nuestros productos de Ubrique, incluyó Ubrique dentro de otros países y de otros sectores que no son de la piel, el que Ubrique entrara dentro de ese registro de indicaciones no geográficas europeas, es vital e importante. La verdad es que hay un trabajo hecho por la Paca Plebezuelo, que es la delegada del gobierno de la Junta en Bruselas, que mantenemos una relación muy muy importante con ella. Ella realmente ha hecho un trabajo ahí importante en Ubrique, también el trabajo que se ha hecho en Piel en cuanto a que con esa opción de que Europa metiera a Ubrique dentro de esas indicaciones geográficas. Y digo, son puntos importantes porque Europa, digamos, independientemente de que nosotros sigamos vendiendo nuestras marcas, pero está dentro de esas indicaciones geográficas importantes en cuanto a que el sector de la piel, y la verdad ha sido interesante porque hay otros países que han entrado en estas indicaciones geográficas, bueno, de cara al futuro, porque se plantea que estas indicaciones geográficas pudieran estar aprobadas rápido y que a través de esa opción de estar ahí, de cara al futuro podamos tener subvenciones al sector de la piel, tanto por fueran para el tema de innovación, para el tema de difusión del sector de la piel de Ourique, que sin duda pues también, como digo, independientemente de que las marcas planteen una serie de requisitos, hay cuestiones ahí muy importantes, ¿no? Que no solamente ya de tener obtener fondos europeos para salir a Europa con vender Ourique, nuestra piel de Ourique, y a otros países no europeos, que se podría obtener dinero para esa comercialización de nuestro sector, pero también, como digo, para formación y para otras muchas cuestiones que de verdad han sido muy interesantes y que me gustaría, sin duda, dar más explicaciones ante los portavoces y posteriormente a todos los ciudadanos del trabajo que se ha hecho. Yo, en este caso, como digo, fui invitado también por Empiel y como alcalde y ubriqueño, me enorgullece que en este tema se haya dado un paso importante, que seguirán viendo de cara al futuro cuestiones importantes. Y decía que dentro de esa visita, posteriormente, también ha habido una visita a Macael para reunirse con el sector del mármol, ¿no? De Macael, ¿no? Sí, pero también quisiera hacer referencia también porque allí, vamos, estuvimos atendidos por una europarlamentaria del Grupo Popular, Teresa Jiménez de Ferril, también, que nos ha planteado también buenas y cuestiones importantes, ¿no? Porque hay subvenciones de Europa en cuanto a hacer demostraciones de diferentes sectores, y a través de Teresa Jiménez de Ferril, la verdad es que nos trató explícitamente, pues, hacer proyectos y de que hagamos un proyecto de cara al futuro de hacer una demostración del sector de Ourique en el propio Bruselas. Y también quería dar las gracias a Isabel Gómez, que también hizo llamadas y estuvimos reunidos con europarlamentarios del Partido Socialista, que nos atendieron estupendamente también. Y sin duda, pues, estuvimos con Clara Eugenia Aguilera, que es la vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural allí, del Grupo Socialista. Como digo, nos ha atendido exquisitamente también. Y sin duda, pues también ha hecho un trabajo ahí, porque en el tema de indicaciones geográficas hemos dado un paso importante en esta conversación también, porque se habló también con la directora general. Desde la Junta de Andalucía se ha movido este tema bastante rápido. La verdad que ha sido muy interesante estas reuniones, tanto del Grupo Popular, del Grupo Parlamentario del Grupo Popular, como del Grupo Socialista. Y en este caso, lo que me preguntas también de Macael, pues allí lo que hubo una presentación, había técnicos que estaban en la Comisión Europea, técnicos franceses e italianos también, y sin duda pues allí lo que se habló, como digo, un avance de la importancia que tanto Macael, aunque se dedica Macael al tema de su producto del mármol, también Macael, para ir desarrollando otro futuro en el tema de exportaciones, está incluido también dentro de esas indicaciones no geográficas, y sin duda también es un valor que su producto lleve la marca europea. Y la verdad fue también muy interesante, he invitado también, aproveché la ocasión de invitar también a empresarios de la zona de Almería, como empresarios también de la zona de Macael, para que vengan a ver empresas de Ourique. Estamos hablando de otro sector, pero bueno, que de esas invitaciones lo que se plantea también es buscar relaciones comerciales, aunque estamos hablando de distintos sectores, pero esas relaciones comerciales nunca se saben pues qué pueden surgir a través de esas reuniones, y como digo, pues se han invitado a empresarios tanto de Macael como de la Confederación de Empresarios de Andalucía a visitar nuestro pueblo. Bueno, pues todo esto dentro de un proceso muy lento, evidentemente, todas las normativas que se ponen en marcha a nivel europeo, bueno, pues antes que nada existió esa invitación a UBRIC, entre otros sectores, para ver la posibilidad de crear esa denominación de origen europea. Después se estudió a fondo si era conveniente, qué beneficios podrían tener los sectores, bueno, pues ver en definitiva a través de un estudio cómo se podría desarrollar esa denominación de origen europea. Y ahora poco a poco, pues esto tiene que ir finalmente al Parlamento Europeo y se apunta que esto puede ocurrir en el 2016 para su aprobación definitiva. Así que un proceso largo, pero que la recompensa puede ser muy importante para UBRIC, aunque parezca algo muy lejano, se puede traducir en bastantes beneficios para el sector, además de lo que es el reconocimiento de la industria marroquinera desde la Unión Europea, pues también todas esas subvenciones, financiación, a través de programas de promoción, etcétera, que evidentemente sería un apoyo importante para todo el sector, ¿no? Sí, no, estamos de manera lo que estamos poniendo es un escalón más, hemos subido un peldaño más en este tema, ¿no? Es muy importante todas estas cuestiones, porque aparte de todas estas cuestiones surgen también muchos temas interesantes, ¿no? Solamente ya estamos viendo para el tema del futuro, fondos europeos, que hay que estar ahí. Lo importante es que ha sido la propia Comisión Europea la que invitó al pueblo de UBRIC a estar ahí presente, que ya sin duda también es importante, pero hay una serie de mecanismos ahí que son también vitales, ¿no? Que no solamente que nuestros productos vayan con una calidad ya europea y con realmente con esa indicación geográfica que estamos viendo, que no se trata de que aquí nadie de UBRIC venda su marca, sino se venda UBRIC. Pero esas condiciones también son importantes porque dentro de esa puntos o reflexiones también pues se hablan también pues de controlar cómo pueden estar ocurriendo, ¿no? Que haya empresas ubriqueñas compren en China y vendan con la imagen de Ubrique. Hay cuestiones que se pueden, que eso va a facilitar que no haya ese descontrol, ¿no? Que se esté comprando una serie de condiciones que sin duda van a ir aprovechando a poner puntos importantes, que haya más control y, como digo, un aspecto, por ejemplo, o otros muchos que se había hablado allí, ¿no? De que haya unos controles más exhaustivos, como todos sabemos, que hay empresas de UBRIC que pueden comprar en China productos y venderle con la marca de UBRIC. Se puede denunciar, hay mecanismos, hay más controles. La verdad es que todo eso, de cara al futuro, bueno, estamos hablando a 2016, pero es importante poner bases importantes porque también todas las cuestiones que, aunque ahora suena un poco a chino, ¿no? De que nuestros propios artículos de aquellas marcas que estamos fabricando se les dé también un valor añadido. Porque ahora fabricamos las marcas. Porque ahí en Europa hace una UBRIC y UBRIC no, cuando sale, la verdad, te agradece que por ahí también le das más bastante importancia a lo que es nuestro pueblo. Y es importante, y creo que también en ese tema debemos de luchar, que aquellos productos de marca vayan también con una imagen, sea etiqueta, sea otra logotipo, pero que se sepa que esas marcas internacionales están hechas en nuestro pueblo. Bueno, pues todo esto sobre el sector de la piel. Para la próxima semana vamos a intentar también conversar con el presidente de Dempiel para que, de forma más detallada, aunque hablamos en estos días atrás, pero bueno, fue un poco de forma apresurada porque se estaba pendiente de esas reuniones que se iban celebrando a lo largo de esa jornada. Hablamos directamente con Bruselas, con el alcalde Ubrique y con José Pulido, pero ya decimos, intentaremos ampliar esa información la próxima semana. Nos vamos a quedar aquí. No sé si, Manuel Toro, ¿alguna cuestión más a destacar? Bueno, sí, ahora mismo lo importante, como digo, del tema de... A ver, llevamos el tema de presupuestos el miércoles y, bueno, seguimos, esperemos que todo salga por la aprobación, pues, también, porque inmediatamente se aprueben los presupuestos, pues podemos, sin duda, seguir gastando dinero en más inversiones y en más mejoras que se necesitan en muchas zonas de la población. Por cierto, ¿en Básica comienza a funcionar el 1 de febrero o ya habría que esperar a marzo? No, precisamente en cuanto termine contigo tengo una reunión porque se le había mandado la información de toda la documentación para el tema de Básica Mancomunidad. Hoy estaba el gerente de Básica con el gerente de la Mancomunidad, con los técnicos. Habían mandado a la propia Mancomunidad unos cambios de detalle, pero precisamente tengo que hablar con el secretario porque eran especificaciones, digamos, técnicas o jurídicas que no va a ser inconveniente para que en el pleno de este mes, quiero que esté la sesión ya para la aprobación en el pleno de la sesión a Básica, y que esa documentación se apruebe en el pleno de este mes de enero, para que posteriormente sea la propia Mancomunidad la que apruebe también en pleno esa sesión de las competencias que hace el Ayuntamiento de Ubrique. Eso en relación, ya decimos, al servicio de recogida de basuras y la cesión de esa gestión a la empresa pública Básica. Sí, porque también, lógicamente, quiero dejar ese tema también solucionado, Hemos trabajado el equipo de gobierno también bastante en ese tema y sin duda, bueno, el aprobar pues significará que tengamos camiones nuevos y que también básicamente tendrá que hacer una inversión también en el ladrillo, como ya hemos comentado, detrás de la zona del Lidl, y serán también 400 y pico mil euros en obras que sin duda pues también poco o mucho irá agregando a toda aquella zona, pues habrá un movimiento de obra que como están las cosas, que se esté moviendo el tema del ladrillo poco a poco, pues sin duda repercute en que ese dinero que es la población de Ubrique, y que eso pues poco a poco vaya generando más empleo. De todas formas, presupongo, digo por el tema de fecha, aunque si no es en febrero, me imagino que será ya en marzo, pero el 28 es el pleno aquí en Ubrique, tendría que aprobarlo en pleno la Mancomunidad, estaríamos metidos ya casi en febrero, no sé si, por tanto, se dejaría para el 1 de marzo el inicio de la actividad de base. Sí, no, yo creo que también de la propia Mancomunidad lo incluirá en el pleno cuanto antes también, y aparte también de que ellos también hagan el pleno, lo puedan hacer en un momento dado, que lo hagan como extraordinario, no lo sé si en este caso lo harán como extraordinario o ordinario, pero ahí avanzando en este detalle para que este tema ya pues también quede cerrado y sea otro tema pues solucionado. Pues nos vamos a quedar aquí, ahora sí, en torno a la actualidad, en relación a diferentes temas de gestión municipal, agradeciendo como siempre al alcalde de Ubrique, Manuel Toro, que nos haya acompañado. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Viajes Nevada.